La caída de un árbol ocasiona además el corte de la autopista AP4 entre Cádiz y Sevilla a la altura de Jerez, y estamos conociendo también que el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido cortar al tráfico por completo la circulación en la S20, comunica la ciudad por su zona norte con el aeropuerto. Esto se debe a la crecida del arroyo Miraflores a consecuencia de estas fuertes lluvias. Vamos a hacer un panorama general a esta hora en titulares. Meteorología eleva hoy a nivel rojo el aviso por lluvia, viento o mala mar en la comarca gaditana de Grazalema, en la malagueña de Ronda y en la del Estrecho. La situación es excepcional y complicada en Andalucía, pero hasta ahora, sin daños personales, tampoco hay incidencias graves. Solo desde la madrugada han caído sobre el pueblo de Grazalema 180 litros por metro cuadrado. En Sierra Nevada soplan rachas de más de 120 kilómetros hora. Les contamos que más de 3.000 personas permanecen desalojadas por prevención en zonas inundables de Cádiz, de Jaén y de Málaga debido a la crecida de ríos y arroyos y a posibles desbordamientos. La tierra no absorbe más, ese es uno de los principales problemas. Las escorrentías saturan cualquier caudal y abren también nuevos o antiguos trazados. Hay severo riesgo de desprendimiento de tierras y de taludes sobre carreteras y caminos. Renfe suspende conexiones en las provincias de Cádiz y Málaga, también muchos de los servicios de media distancia en Cádiz, Málaga, Sevilla y Jaén. En los puertos de Cádiz, Cádiz Capital y del Estrecho cancelan el tráfico marítimo, quedan interrumpidos entre otros los catamaranes de la Bahía de Cádiz y el trasiego de barcos que entren o salgan sin práctico a bordo. El puerto de Algeciras pide a esta hora a los camioneros que no se dirijan al recinto. Efectivos de la UME están desplegados en varios puntos de la provincia de Huelva, de Cádiz y de Granada para garantizar la seguridad de la población. No hay clase presencial hoy en toda la comunidad, a excepción, de momento, de Almería. Miles de andaluces, además, están hoy teletrabajando. Aviso rojo, se lo hemos apuntado, en la comarca del Estrecho, de Grazalema y de Ronda. Sumen hoy aviso naranja en las provincias de Jaén, Granada y Almería. En el resto de la comunidad, el aviso es amarillo a consecuencia de esta borrasca Leonardo. Juan Carlos Piña, Agencia Estatal de Meteorología, buenos días. Muy buenos días. Este miércoles continúa la inestabilidad en Andalucía, con más precipitaciones moderadas a fuertes siendo persistentes en amplias zonas, sobre todo en el entorno de Grazalema y la serranía de Ronda, donde serán ocasionalmente muy fuertes y darán lugar a acumulados que podrían superar los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas. Es por ello que se ha activado el aviso rojo en estos dos territorios. Hoy las temperaturas tienden a subir. Podemos alcanzar máximas de 19 grados en Málaga, 18 en Sevilla y Almería, 17 en Huelva y Cádiz, 16 en Córdoba, 15 en Jaén, 13 en Granada. Al margen de todo ello, sopla viento moderado a fuerte de poniente con rachas muy fuertes. Es una información de AEMET. 9 y 8 minutos de la mañana, en la producción Kiko Hidalgo, en la realización técnica Juan González. Tenemos por delante una mañana de intensa actividad informativa. La mañana de Radio Andalucía Información es actualidad, información continua, en directo, el avance de la última hora, tráfico, conexiones donde está la noticia, servicio público, deportes. La mañana, desde las 9 con Nuria Durán, en Radio Andalucía Información. Situación inusual, situación excepcional. Estamos en Grazalema. En Grazalema está lloviendo torrencialmente solo durante la madrugada y hasta las 8 de la mañana se habían registrado ya 180 litros por metro cuadrado. Sin duda es una de las plazas de mayor interés informativo a esta hora. Sigue lloviendo, lo ha estado haciendo durante toda la noche. Preocupa la crecida del río. Beatriz Galeano está en Grazalema. Beatriz, buenos días. Buenos días, Nuria. Pues se complica la situación en Grazalema. Llueve, sigue lloviendo, lo hace con intensidad y lo peor es que está empezando a entrar el agua por las viviendas, algo que aquí nos decían que era muy complicado porque, claro, el Grazalema está en alto, el agua va cayendo por las calles, ¿no?, bajando por la calle, pero lo cierto es que ya a esta hora hay varias viviendas inundadas, también algunos hoteles y un... y un supermercado. Estoy frente al hotel en el que nos alojábamos, que bueno, he venido a cambiar por casualidad, ¿no? A cambiar el equipo, a cargar las baterías, y justo en ese momento ha empezado a entrar el agua por los dos patios que tiene este edificio, que es un edificio de dos plantas. En la planta de arriba no hay problema, solo en la de abajo. Si te parece, vamos a escuchar a una de las personas que está ahora mismo achicando agua. No podemos entrevistarlo en directo en el interior, Nuria, porque no tenemos ninguna cobertura. De hecho, tenemos que salir a la calle, a una plaza, para poder entrar en directo. Vamos a escucharlo. Yo creo que del suelo hacia arriba, porque nos viene de la parte alta y viene bajando a esta parte que está más baja. Y se ve que sale por ahí, por los rincones, ve cómo ahí sale un caño, por ahí sale otro y esa parte es más alta. Entonces el agua se ve que viene por debajo y rompe por los huecos que encuentra. Como un río. Cuando va, sí, encuentra el camino más fácil. Al principio estaban ustedes que parecía que se podía sacar todo el agua, ¿no? Es imposible. Es un río. Entra por allí, por aquí, y son caños. Lo único que intentar es toda la que podamos fuera y a ver si los bomberos cuando vengan pueden, yo qué sé, qué van a hacer los bomberos. Ayudarnos a intentar sacarla, pero si no para de entrar es como el que... Es imposible. Pues no para de entrar, efectivamente. Vemos desde la acera de enfrente donde me encuentro como siguen tirando pues cubos enteros de agua. Sale el agua como un río por los escalones, como una cascada. Vemos ya también en esta calle pues vehículos de Emergencias Andalucía, de Protección Civil. También ha pasado policía local. No te puedo decir, no sé a esta hora cuántas viviendas hay afectadas ni cuántas calles en Grazalema, porque nos piden desde el ayuntamiento, bueno, pues calma también a la hora de informar y un poquito de paciencia. Sí que el alcalde ha suspendido todas las entrevistas que tenía previstas a lo largo de la mañana, porque hay aquí bastantes medios de comunicación. Ya se sabía que aquí la jornada iba a ser complicada, aunque se suponía que iba a ser más en lo que se refiere a las carreteras más que en el pueblo en sí. Estoy a solo 100 metros del ayuntamiento, o sea que es justo el centro del pueblo en el que está empezando a subir el agua. El alcalde esta mañana, no sé si tenemos ese corte, nos decía, nos contaba cuáles eran las incidencias que habían ocurrido durante la noche. Horas han intervenido por, bueno, anegación en el bajo de un inmueble comercial y también por una situación muy parecida en una instalación hotelera del municipio. Hemos tenido la última conversación con Guardia Civil hasta las 6:30 y más allá de lo conocido en carreteras no ha habido ninguna otra novedad al respecto, así que esa cantidad de agua se salda de momento con esas dos intervenciones esta madrugada de bomberos. No, eso era hasta hace aproximadamente 15 o 20 minutos, que es cuando ha empezado el agua. Sigue preocupando las carreteras. La de Ronda y la de Algodonales permanece abierta, al menos es la última información que tenemos, aunque las personas que han llegado aquí a trabajar y que vienen desde Algodonales nos decían que la carretera está muy complicada porque sigue lloviendo mucho. Nos explicaba el alcalde con detalle cuáles eran esas carreteras. A margen de lo que conocemos, ese talud con tantísima inestabilidad que ha provocado el cierre preventivo de Benamahoma, con esos 400 vecinos incomunicados en estas horas, y el cierre preventivo de la conexión entre Grazalema y Ubrique, nos acaba de decir Guardia Civil, ya digo, hasta las 6:30 no se ha producido ninguna otra novedad, se mantienen cerradas tres de las cinco carreteras que dan acceso al municipio. Esa es la tensión permanente que mantenemos, dada la inestabilidad, ¿no?, del terreno con tantos litros acumulados en estos días. Esas informaciones van a ir cambiando a lo largo de la mañana y en pocos minutos, Nuria, porque siguen lloviendo en Grazalema. Gracias, Beatriz. Mantenemos esa conexión siempre abierta con Grazalema. Grazalema está en aviso rojo, la Sierra de Grazalema. Aviso rojo también en el campo de Gibraltar. Estamos, por tanto, a esta hora con Ángeles Carreras. Ángeles, buenos días. 9:13 de la mañana. ¿Cuál es la situación? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Nuria. Pues hemos avanzado algunos kilómetros de regreso porque es imposible hoy acceder a Jimena por la autonómica A405. En este municipio se esperan que hoy puedan caer hasta 200 litros por metro cuadrado. Acabamos de pasar por el cruce de la carretera CA2101 que conecta con San Martín de Tesorillo y que también está ya cortada al tráfico. Ahora nos encontramos en el punto kilométrico 37 de la A405 porque nos hemos encontrado con una dotación de bomberos que están cortando con motosierras un árbol que acaba de caer sobre la vía. La imagen que estamos viendo, además de Loz Garganta, es inédita para los que somos de aquí. El río baja desbordando vegas a su paso y con una altura que se aproxima ya a los 5 metros. Está en aviso rojo, como también el Guadiaro, donde desemboca unos 15 kilómetros más abajo. El Guadiaro corre ya con un caudal medio similar al miércoles pasado, más de 1.200 metros cúbicos por segundo y con una altura cercana ya a los 6 metros y además creciendo. El aviso rojo por precipitaciones en la comarca está activado en principio hasta las 3 de esta tarde. En todo el campo de Gibraltar hay otras 6 carreteras cortadas, en San Roque, en Los Barrios, en Algeciras, también otras en Jimena. Hay más de 1.600 personas desalojadas de forma preventiva, 1 millar en San Roque, 400 en Algeciras, 200 en Los Barrios y más de 40 en Jimena. El viento en esta zona del interior de la comarca no está soplando con tanta intensidad, pero en el área del estrecho está alcanzando rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Todas las comunicaciones marítimas permanecen cortadas y en todos los municipios se suceden numerosas incidencias, como la que estamos presenciando aquí, con caída de árboles en vías y carreteras. El puesto de mando avanzado del operativo de emergencias se encuentra en San Roque y ya nos hemos cruzado con alguna dotación de la Unidad Militar de Emergencias, que ya está operando por distintos puntos del campo de Gibraltar. Azota la borrasca en Grazalema, azota la borrasca en el campo de Gibraltar, también en la comarca de Ronda, en Málaga. Ha sido una noche, en cualquier caso, tranquila en esa comarca de Ronda. Lo cierto es que a esta hora los servicios de emergencia no reportan ningún incidente de especial alcance, no hay daños personales, no hay incidencias graves, pero estamos ante una mañana que se presenta complicada, difícil. Málaga, María Ibáñez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nuria. Pues fíjate que lo último que acabo de comprobar, está la situación tranquila, pero preocupa sobre todo el río Guadiaro Majaceite a su paso por Cortes de la Frontera. Estamos hablando de la comarca de Ronda, porque presenta nivel rojo. Fíjate que ha alcanzado a esta hora, según registro de las 9 de la mañana de la red Hidrosur, su máximo histórico, los 3,7 metros de altura. A esta hora tiene un caudal de 379 metros cúbicos por segundo, cuando a las 5 o 6 de la mañana eran de unos 207. O sea que preocupa bastante la situación en esa zona, pero es que también hay otro río que acaba de ponerse en nivel rojo, pues porque no para de crecer, y es el río Guadalteba. O sea que en la provincia de Málaga a esta hora tenemos dos ríos en nivel rojo, como es el Guadiaro y el Guadalteba. Decías tú que en Ronda, la serranía de Ronda, ha sido pues una noche tranquila, no ha parado de llover. De hecho, a esta hora pues está lloviendo intensamente. Está activado ese aviso rojo con previsiones de 200 litros por metro cuadrado en un día. Esta mañana, en la mañana de Andalucía, hablábamos con la alcaldesa, con Maripaz Fernández, que nos describía un poco cómo ha sido la noche y lo que se prevé en las próximas horas. Estamos tranquilos, ha llovido pausadamente, ahora parece que se están intensificando las lluvias, pero una noche sin incidencias y esperando que no haya malas noticias sobre la crecida del río. Me parece que ahora se intensifican las lluvias y que probablemente pues lo peor esté en camino, ¿no? Desde esta medianoche está pues prácticamente toda la provincia con avisos, toda la provincia con avisos rojo en la comarca de Ronda, pero están en aviso naranja la Costa del Sol, la comarca del Guadalhorce y también la Axarquía. El aviso es amarillo en Antequera. Hemos hablado con el Consorcio Provincial de Bomberos para ver cómo han tenido de actuaciones durante esta madrugada. Nos contaban que han tenido 14 salidas, pero fíjate que ha sido más por viento que por lluvia. Nos lo comentaba el responsable del consorcio, Manuel Marmolejo. Ha habido salida en municipios de la Costa del Sol Occidental, como es Estepona, pues Manilva, Casares, algunos de la Serranía de Ronda, como el Burgo y Gaucín, especialmente por caídas de árboles y un socavón que ha producido esta propia caída, ¿no? En Ronda también estuvimos en un salamiento de una cornisa. En cuanto a las carreteras, pues hay 3 carreteras cortadas al tráfico por lluvias, por inundaciones, desprendimientos: la A366 de Guaro a Tolos, en Casares la A7150, en Estepona la que va hasta Genalguacil la MA8302. Y también hay que comentar que se queda la capital sin tren de cercanías con Álora. Es el tren que conecta el centro de la ciudad con Álora debido a ese temporal. De momento sí que sigue operativa la línea que va hasta Fuengirola. Y además el AVE entre Málaga y Antequera se ha interrumpido debido a desprendimientos de tierra en Álora, un corte que se ha producido esta mañana en torno a las 7:30 de la mañana. El temporal también ha obligado a suspender las conexiones tanto de media distancia como los trenes Alvia. Renfe ha eliminado 3 Alvias que conectan Ronda con Algeciras y Antequera. Además, ha suprimido los 2 conexiones de primera hora de la mañana de media distancia entre Málaga y Sevilla para explorar el estado de las vías. Así es que a esta hora muy pendientes de la situación del tiempo. Sobre todo también preocupa la lluvia en la zona del Guadalhorce, porque hemos sabido que también ha habido ya ríos que han activado el nivel amarillo por crecidas. Los afluentes, por ejemplo, del Guadalhorce, el río Grande y el río Campanillas, que a primera hora de la mañana no presentaban problemas, pues ya a esta hora están en nivel amarillo. Así es que la situación llueve con moderación, pero bueno, pues puede ser preocupante. En casa, si no, hay que salir. De hecho, más de 3.000 personas permanecen desalojadas de manera preventiva en Málaga, en Cádiz, en Jaén, debido a la crecida de los ríos. Son en nuestra comunidad, en Andalucía, según la información que facilita la Consejería de Emergencias, 6 ríos en nivel rojo. Estamos en Jaén, estamos en la zona de los puentes en Jaén. Hay vecinos allí, en esa zona, desalojados. Insistimos, de momento, por prevención. Con ellos está Pilar Mariscal, 9:20 de la mañana. Buenos días, Pilar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Está aquí ya la policía vigilando en este puente Jontoya. Es uno de los puentes afectados por las inundaciones la semana pasada y por donde pasa uno de los ríos principales del municipio jiennense. El río Jaén, que confluye en Los Villares, baja el río Lichi, confluye con el Quiebrajano en el puente de la Sierra, que está aguas arriba de este río Jaén. Forman estos dos ríos el Jaén, que luego va a desembocar en el Guadalbullón y luego en el Guadalquivir. Está con nosotros uno de los vecinos desde primera de la mañana. Están viniendo muchos vecinos y vecinas a este punto donde nos encontramos. Es el punto clave donde más o menos hay un indicativo de si puede venir la avalancha de agua que viene desde Los Villares, el puente de la Sierra, en un momento determinado y poder inundar las viviendas. Francisco Moreno, ¿cómo lo ve? Bueno, parece ser que las previsiones están siendo a la baja de lo que inicialmente se esperaba, y de momento no está mal. No, si esto sigue así, parece ser que si el tiempo deja de llover, O no empieza a llover como estaba previsto, parece ser que no va a ir la cosa a más, ¿no? Hemos visto una crecida hace muy poquitos minutos. Se espera esa crecida que viene del puente de la Sierra más o menos a las 10:30 aproximadamente, ¿no? Sí, bueno, quizá un poquito antes, sí, en torno a entre las 10 y las 10:30. Y bueno, esa es la crecida que tenemos que ver hasta dónde llega. De momento tendría que ser muy grande, tal y como está la situación actualmente en el río. El ojo todavía le queda casi 1 metro, con lo cual creemos que si no vuelve a llover no va a haber ningún problema. Bueno, y lo bueno ahora es que ahora mismo no está lloviendo aquí, por lo menos en el puente de Jontoya. No sabemos si en Los Villares, que es la zona más problemática, pues es donde bajan todas las aguas que confluyen en estos puentes muy cercanos a la capital. Correcto, ese es el tema. Si en Los Villares sigue lloviendo o hay tormenta, pues evidentemente corremos un gran riesgo, ¿no? De momento no lo hay. Las referencias que tenemos es que en Los Villares ya ha bajado el nivel del río, en el puente de la Sierra parece ser que también, porque desconocemos de la Asociación del Puente de la Sierra los datos, ya que allí no hay nadie ahora mismo, evidentemente, con lo cual no sabemos, estamos muy expectantes y un poco inquietos ante lo que pueda venirnos en esta hora que falta. Francisco, ahora mismo aquí en el puente Jontoya hay vecinos desalojados de manera obligatoria. Yo sé que de manera voluntaria se han ido muchos a casa de familiares o a pisos que tienen en el centro de la capital. Sí, bueno, es cierto que ayer tanto Guardia Civil como Protección Civil fueron a las zonas más conflictivas, o que siempre suele haber desbordamiento, a desalojarlos. Otros vecinos se han ido voluntariamente y otros, donde, bueno, nunca han tenido riesgo de inundación, pues se han quedado y están aquí, y bueno, llevamos aquí toda la noche un poco sin dormir y expectantes, ¿no? Porque a muchos, como digo, no nos llega el agua, pero sí que empatizamos un poco con los vecinos y ante cualquier circunstancia de ayuda, pues aquí estamos toda la comunidad. Pues muy bien, que haya mucha suerte y que ese ojo permita que el agua que sigue creciendo en este río Jaén, a su paso por el puente Jontoya, evite, ¿no?, que salte el puente y que ya empiecen a inundarse todas estas casas, todos estos chalets que están a la vera del río, muy cerca de lo que es el cauce del río Jaén. De momento es lo que os podemos contar, compañeros, muy pendientes del cielo, aguas arriba, porque si llueve por la zona alta de este río donde estamos ahora mismo situados, sí es verdad que se puede complicar y mucho en este día, en esta jornada, a estos vecinos el transcurso de la jornada. Crecida de ríos, crecida de arroyos, gracias Pilar, posibles desbordamientos. Fíjense que el caudal del Guadalquivir alcanza los 1.000 metros por segundo, a su su paso por Alcalá del Río, por la localidad sevillana de Alcalá del Río. Allí se controla el volumen de agua y en Alcalá del Río está Javier Ronda. Javier, buenos días. Buenos días. Presa donde ha sindicado en el Papa 3, es el patrullero 3 de la policía local de aquí de este municipio, con Miguel Benítez de la policía local. Miguel, buenos días. Buenos días, Javier. Bueno, pues está aquí la cosa lloviendo, tronando. Ustedes están mirando este caudal, que es importante. Esta carretera en la que nos encontramos con los charcos, probable que la cierre. Era el antiguo acceso al pueblo, solamente había uno antes. Afirmativo, así es. Este era el puente Presa, que era antiguamente el único acceso a la localidad. Ya las balsas de agua que ya empiezan a formarse, pues seguramente en unos minutos procederemos al corte total y habilitaremos tan solo la entrada por lo que es el puente nuevo, la 8006, la carretera principal que da acceso a la localidad, por el peligro, ya le digo, de las balsas de agua que ya se están formando aquí en lo que es la calzada. Y además sigue lloviendo. Hemos visto que ayer el caudal era de 700 metros cúbicos por segundo, es decir, que ha aumentado en tan solo unas horas un 30%, estamos sobrepasando 1000, se espera que pueda llegar a 2000, hay que mirar a Peñaflor arriba, esto ya estamos un poco más abajo. Da miedo cómo viene, pero todavía puede ser peor. Ocupa la zona baja, la zona del recinto ferial, puede inundar. Efectivamente, la zona del recinto ferial, a un kilómetro más o menos de lo que es aquí el puente, esa es la zona inundable más propensa, ¿no? El desbordamiento del río, pero ya le digo, el año pasado llega a 1.800 metros cúbicos por segundo y un incidente relevante, por lo que esperamos y entendemos que vayamos a tener durante el día de hoy ni mañana un similar. No podemos mantener esa conexión, no es de calidad esta conexión. Comprendan ustedes también que esta adversidad meteorológica afecta a las conexiones, nos afecta en la técnica. 50 embalses están desaguando en Andalucía y fíjense, los embalses de la red de Emasesa se encuentran casi al 98% de su capacidad. Emasesa es la empresa de abastecimiento de aguas de Sevilla. Abastece no solamente a la capital hispalense, sino a decenas de municipios. El radar de AEMET a esta hora muestra una extensa y densa masa de agua que cubre toda nuestra comunidad. Está lloviendo con fuerza, con persistencia. Este es el sonido de la lluvia. Está lloviendo en buena parte de Andalucía, prácticamente en toda Andalucía. Estamos ahora en Ayamonte, estamos en Huelva, 9:26 minutos de la mañana. Javier Moreno, buenos días. Hola Nuria, ¿qué tal? Pues aquí no llueve. Por aquí, por la zona más occidental, más al oeste de la comunidad, en la provincia de Huelva, entró la borrasca, ha llovido buena parte de la noche. Esta mañana amanecíamos en Matalascañas, donde ha llovido también con fuerza, lo ha hecho en el camino que hacíamos hacia acá, por la carretera, por la A49, pero en este momento, y además no preocupa, Nuria, la situación del río del Guadiana, que viene bajando, es cierto, con mucha agua, la presa de Alqueva de Portugal está soltando, pero es que ha bajado la marea, la pleamar fue en torno a las 5 de la mañana, el dispositivo de seguridad del ayuntamiento con el alcalde a la cabeza, con Alberto Fernández, pendiente de esa pleamar, de la marea alta, pero ahora mismo está en torno a 2-3 metros por debajo del nivel de este muelle del puerto de Ayamonte donde me encuentro. Es cierto, la marea va a volver a subir en torno a las 4 de la tarde y ahí hay que ver el nivel que alcanza, sobre todo si sigue lloviendo y si de aguas arriba del Guadiana siguen soltando agua. La flota amarrada, me encuentro en el embarcadero donde suelen salir los ferries que van hasta Villarreal de Santo Antonio en Portugal. No hay actividad portuaria, no hay actividad en los barcos. Los pescadores están trabajando en el interior de los barcos y en el interior de la lonja, y la tranquilidad que reina, como digo, el escenario es muy al contrario de lo que nos han descrito todos los compañeros en otras zonas de Andalucía, Granada, en Jaén, en Málaga y sobre todo en la provincia de Cádiz. Así que aquí pendiente de que vuelva a entrar el agua por el río, de que suba la marea, pero de momento mucha tranquilidad. Gracias, Javier. Vamos a alcanzar enseguida las 9:30 de la mañana. Comprobaremos de nuevo cuál es la situación al volante, conoceremos con detalle la previsión meteorológica y enseguida también repasamos toda la actualidad en titulares. La actualidad a esta hora, en este miércoles 4 de febrero, azotada Andalucía por la borrasca Leonardo. Radio Andalucía Información. Noticias. Alejandro Martín, en la Dirección General de Tráfico, nos está esperando a esta hora en la mañana de Radio Andalucía Información. Buenos días, Alejandro. Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de ese temporal de lluvia, un total de más de 20 carreteras, hasta un total de 40 en toda la comunidad y solamente 20 en la provincia de Cádiz, en los entornos de Rota, Grazalema, San Roque, Jerez de la Frontera, Guadalcacín, Gibalvín, Alcalá de los Gazules y también a su paso por Olvera y Ubrique, por lo que les pedimos que de cara a la jornada de hoy máxima precaución en toda Andalucía por ese aviso de nivel rojo en intensas precipitaciones, especialmente en la provincia de Cádiz y Málaga, a su paso por Grazalema y Serranía de Ronda, por lo que les pedimos que eviten los desplazamientos innecesarios, evitar esas zonas inundables y consultar el estado de las carreteras si es imprescindible circular. Nivel rojo meteorológico hoy por lluvia, viento o mala mar en la comarca gaditana de Grazalema, en la malagueña de Ronda y en el Estrecho. La situación es complicada, es excepcional en Andalucía, pero hasta ahora no hay incidencias graves, no hay daños personales. Para que se hagan una idea, solo desde la madrugada han caído sobre el pueblo de Grazalema 180 litros por metro cuadrado. En Sierra Nevada soplan rachas de viento de más de 120 kilómetros hora. Más de 3.000 personas permanecen desalojadas. A esta hora han estado desalojadas durante esta madrugada por prevención en zonas inundables de Cádiz, Málaga y Jaén. Esto se debe a la crecida de ríos y de arroyos y a posibles desbordamientos. La tierra no absorbe más, las escorrentías saturan cualquier caudal y abren también nuevos o antiguos trazados. Hay un severo riesgo de desprendimiento de tierras y de taludes sobre carreteras y caminos. Renfe mantiene suspendidas algunas conexiones en las provincias de Cádiz y Málaga y muchos de los servicios de media distancia en Cádiz, Málaga, Sevilla y Jaén. Los puertos de Cádiz capital y del Estrecho cancelan el tráfico marítimo. Quedan interrumpidos, entre otros, los catamaranes de la Bahía de Cádiz y el trasiego de barcos que entran o salen sin práctico a bordo. El puerto de Algeciras pide expresamente a los camioneros que no se dirijan al recinto. Efectivos de la UME están desplegados esta mañana en varios puntos de Huelva, Cádiz y Granada para garantizar así la seguridad de la población. No hay hoy clases presenciales en los colegios e institutos de toda la comunidad, a excepción de momento de Almería. Miles de andaluces además están hoy teletrabajando. Recordamos, aviso rojo en la comarca del Estrecho, de Grazalema, de Ronda, aviso naranja en la provincia de Jaén, Granada y Almería, en el resto de la comunidad es amarillo. Juan Carlos Piña, Agencia Estatal de Meteorología, sobre los cielos andaluces, la borrasca Leonardo. Muy buenos días. Este miércoles continúa la inestabilidad en Andalucía con más precipitaciones moderadas a fuertes siendo persistentes en amplias zonas, sobre todo en el entorno de Grazalema y la Serranía de Ronda, donde serán ocasionalmente muy fuertes y darán lugar a acumulados que podrían superar los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas. Es por ello que se ha activado el aviso rojo en estos dos territorios. Hoy las temperaturas tienden a subir. Podemos alcanzar máximas de 19 grados en Málaga, 18 en Sevilla y Almería, 17 en Huelva y Cádiz, 16 en Córdoba, 15 en Jaén, 13 en Granada. Al margen de todo ello, sopla viento moderado a fuerte de poniente con rachas muy fuertes. Es una información de AEMET. La mañana de Radio Andalucía Información es actualidad. Información continua, en directo. El avance de la última hora. Tráfico, conexiones donde está la noticia, servicio público, deportes. La mañana, desde las 9 con Nuria Durán, en Radio Andalucía Información. A esta hora de nuevo se reúne el comité director del plan de emergencias ante el riesgo de inundaciones en Andalucía, 9:30 de la mañana. Esa es la hora prevista de esta nueva reunión. Al frente del comité, el consejero de emergencias, Antonio Sanz, a quien hemos escuchado hace tan solo unos minutos en Canal Sur Televisión. Ana Giraldez, buenos días. Buenos días, Nuria. Hemos seguido a Antonio Sanz, que ha dado la última hora en Canal Sur Televisión. Ha informado de que la noche ha sido bastante intensa. Se han atendido a 159 incidencias durante esta pasada noche, principalmente en las provincias de Cádiz, Málaga y también en zonas de Jaén. En estos momentos se informaba Antonio Sanz de que lo que más preocupa es el nivel de crecimiento en el cauce de varios ríos y explicaba cuál es la situación en estos momentos de los cauces, sobre todo en esas provincias. Pues lo ocurrido esta noche, que es la elevación al nivel rojo de la zona del campo de Gibraltar, y en este momento lo que más preocupa pues es el crecimiento de los cauces, teniendo en cuenta que tenemos 6 ríos ya en nivel rojo, es decir, de riesgo extremo, 18 están en situación naranja, por tanto, en crecimiento importante y, por tanto, nos espera un día complejo, un día difícil. Un día difícil, comentaba que en todo este tren de borrascas se habían atendido más de 5.500 llamadas a los servicios de emergencia, casi esas 160 durante esta pasada noche, y estos cauces de los ríos preocupan en unas zonas muy concretas que también ha explicado y ha expuesto Antonio San. Y todo hace prever que, desde luego, la situación de los cauces en este momento es la mayor preocupación que tenemos, especialmente en la zona de Guadarranque, Campo de Gibraltar, Charco Redondo, en Campo de Gibraltar también, y la situación de Jerez, de Guadalete, junto a la de Jaén, de los puentes que ayer fue desalojada. En total, ayer se desalojaron a 3.163 personas. Hay además 26 carreteras cortadas, informaba Antonio Sanz, y en estos momentos ya tienen que actuar en Huelva, en la provincia de Huelva, en Calañas, donde van a proceder en estas próximas horas, a partir de ahora, a desalojar a varios vecinos. Pero también tengo que decir que se están cumpliendo los escenarios previstos y, por tanto, la intensidad de la lluvia está creciendo. Ahora tenemos una situación en Calaña, en Huelva, donde se va a proceder a desalojar a unos 60 vecinos y las incidencias son constantes. Porque Nuria hablaba de ese crecimiento de los ríos, pero también preocupan los embalses. Había, en situación preventiva, se habían desaguado, aliviado en 50 embalses, se estaba desembalsando agua en las horas previas, en la jornada preventiva. Ahora dice que hoy es la jornada de actuación, que preocupa porque a partir de las 12 se esperan una mayor intensidad de las lluvias hasta las 4 de la tarde, y ahí, aunque hay embalses que han aliviado, podría producirse que lleguen al 100% de su capacidad y tengan que volver a aliviar agua, volver a soltar agua, y eso perjudicaría precisamente a las zonas más bajas. El problema es que con la intensidad de las lluvias que se prevé, que especialmente va a ser de 12 a 4 de la tarde con mayor intensidad, aunque durante todo el día va a estar lloviendo, en este momento está lloviendo en absolutamente toda Andalucía, por lo tanto se están cumpliendo las previsiones. Desde luego la situación de los embalses, a pesar de que se ha estado desaguando, lo que puede provocarse lógicamente que haya situaciones de embalse que supere el 100% y bueno, empieza a desaguar, pero por los aliviaderos, es decir, por labios superiores. Sí. Como tú decías, Nuria, a partir de esta hora de las 9:30 estaba prevista esa reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias, y ahí van a evaluar también cuál va a ser la situación para mañana y si ya pueden tomar decisiones en cuanto a los colegios. Sabes que, bueno, no venimos contando, no hay colegios en toda Andalucía, menos en la provincia de Almería. Ahí está preocupando los vientos, en zona en la que el viento está con bastante fuerza, y van a decidir si en Almería las clases se suspenden mañana. De momento no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Sí, en esta reunión que empieza ahora a partir de las 9:30, pues se van a pensar, a hablar ya y en cómo actuar a partir de mañana. Las clases están suspendidas, recordamos, las clases presenciales, porque los docentes sí que están trabajando para facilitar desde casa el trabajo, sí que están mandando tareas, deberes, por así decirlo. El comité asesor está reunido hasta ahora. La situación operativa en Andalucía se eleva a nivel 2. Se esperan, de hecho, las mayores lluvias de este siglo. Son estas que nos está dejando Leonardo, las mayores lluvias de este siglo, de lo que llevamos de siglo. Hay que prestar atención especial a cualquier zona, decía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a cualquier zona que se haya inundado en los últimos 50 años. El experto nos advierte de que cualquier zona que se haya inundado en los últimos 50 años podría volver a inundarse ahora. Por tanto, mucho cuidado y mucho, mucho, mucho respeto al agua. Las escorrentías están saturando cualquier caudal y están abriendo, como les decimos, nuevos trazados y antiguos trazados. 250 efectivos de la UME, la Unidad Militar de Emergencia, están desplegados desde anoche en distintos puntos de nuestra comunidad ante este riesgo de inundaciones para poder atender a la población en peligro. Daniel Illana. Los efectivos de la UME operan en las provincias de Huelva, Cádiz y Granada para paliar los efectos del temporal y garantizar la seguridad de la población. Son unidades procedentes del primer batallón de intervención de emergencias con base en Torrejón de Ardoz, Madrid, y del segundo batallón con sede en Morón de la Frontera, Sevilla. Con la ayuda de vehículos especializados, la UME trabajará en la construcción de balsas mineras de contención y tareas de rescate acuático y terrestre si fuera necesario. Es llamativo que la UME pueda desplegarse, esté preparada para desplegarse en torno a las balsas mineras. Diluvia en Grazalema, está diluviando durante toda la madrugada, lo ha hecho, y diluvia también a esta hora. Hemos escuchado cómo lo detallaba Beatriz Galeano. Hay activo nivel rojo por peligro máximo de lluvias en esa sierra de Grazalema, en Cádiz. El alcalde de la localidad, Carlos García, nos ha contado la complicada situación, no solo del pueblo, no solo de Grazalema, del núcleo urbano de Grazalema, sino de la cercana pedanía también de Benamaoma, que se encuentra incomunicada. De hecho, no se puede ni entrar ni salir. Están incomunicados 400 vecinos de nuestro municipio, de la pedanía de Benamaoma. Era algo que temíamos, el colapso de una ladera había provocado un peligro real que ha llevado de manera preventiva a cerrar el único acceso que quedaba vía, como vía libre, ¿no?, a Benamaoma. En este pueblo de la Sierra Gaditana, al igual que en otros muchos en Andalucía, lo que preocupa es el posible desprendimiento de laderas. Lugares de escorrentías, cauces que no veíamos desde hace años, evidencian esa situación de peligro. La tierra no es capaz de absorber más agua, y especialmente en este lugar alto de la cuenca, aquí nos preocupa muchísimo la estabilidad del monte y el peligro de desprendimiento de rocas, tierras que están muy cargadas de agua. Los puertos de Cádiz y del Estrecho de Gibraltar han suspendido durante la jornada de hoy el tráfico. No van a salir hoy los catamaranes del servicio de pasaje de la Bahía de Cádiz. Buques, tampoco embarcaciones de recreo, tienen restringida la salida, los barcos y embarcaciones de pesca y todos aquellos que entren o salgan sin práctico a bordo. Esa es la situación en los puertos, es la situación complicada en el tráfico marítimo con África, en el tráfico marítimo en el Estrecho. Vamos a Jerez. Vamos a esta hora a Jerez, 9:42 minutos de la mañana, hay alerta naranja e incidencia en este momento, Pablo Cosano, en algunas carreteras. Buenos días. ¿Qué tal? Pues la última hora en nuestra zona es que se ha cortado el tráfico en la carretera A2202, la Arcogédula, a la altura del municipio de Espera, debido al desbordamiento del arroyo del Salado. Ese además luego llega hasta Jerez y probablemente saltará por encima de la autopista AP4, como ha hecho ya en otras ocasiones. Es una de las 25 carreteras que hay cerrada en la provincia por inundaciones, socavones o derrumbes de taludes sobre la vía. También ha habido un accidente en la AP4, en la autopista cerca de Jerez, porque un coche ha chocado contra un árbol que ha caído la calzada justo cuando estaba pasando. Aunque eso sí, en general la noche en Jerez ha sido más tranquila de lo esperado. El viento sí ha soplado con intensidad, pero solo han caído 25 litros de agua por metro cuadrado esta madrugada y no se han llegado a producir inundaciones tal y como se había presagiado por parte de las autoridades en el casco urbano. En la zona rural sí ha habido hasta 900 desalojados preventivos ante la previsible recrecida del Guadalete, que ya está desbordado, como sabes, en muchos puntos de la Vega al sur de Jerez. La mayoría de personas evacuadas han ido a casa de familiares o amigos, pero hay 121 realojados entre el Palacio de Deportes de Chapín, albergues y hoteles. 19 personas son sin hogar. El río Guadalete está en este momento en nivel naranja, 5,96 metros, cerca del nivel rojo, que son los 6 metros de caudal. El Ayuntamiento de Jerez ha puesto en marcha un plan de emergencia, ha suspendido la recogida de basuras, por ejemplo, las clases y el servicio de autobuses. La Agencia Estatal de Meteorología prevé aquí 200 litros por metro cuadrado a lo largo de la jornada, y el Ayuntamiento, como decimos, trabaja en un doble escenario, el del Jerez rural y el urbano. Hay mucha incertidumbre ante lo que viene. María José García Pelayo es la alcaldesa. Es que no sabemos a lo que nos enfrentamos. Entonces, como no sabemos a lo que nos enfrentamos, hemos trabajado y estamos trabajando como si estuviéramos en alerta roja. Lo que nos advierten es que podemos terminar en alerta roja, igual que el río, como ciudad, y creemos que en estas circunstancias, debemos de ponernos en lo más complicado y en el escenario peor. De hecho, hay calles cortadas en Jerez de modo preventivo. Son calles que habitualmente se inundan cuando llueve. Se ha prohibido el aparcamiento, además, de coches en muchas de estas calles para facilitar el flujo del agua. Y se está produciendo una imagen muy curiosa en la zona sur de Jerez, porque todos estos vecinos del centro y de algunas barriadas a los que se le ha prohibido aparcar en su zona están buscando lugares para dejar los coches. Y hay grandes explanadas en la zona sur, sobre todo en el entorno del Estadio de la Juventud, del Estadio Pedro Garrido, donde se monta también el mercadillo de los lunes. Todo eso está ahora mismo repleto de coches y siguen llegando de vecinos que están intentando colocar los vehículos para ponerlos a salvo ante posibles inundaciones que de momento, como decimos, en Jerez no se están produciendo. Engrasaré más otra cosa, que de momento llevan 213 litros por metro cuadrado. Estoy mirando la actualización en las últimas 12 horas. Una auténtica barbaridad. 213 litros por metro cuadrado es el último dato actualizado. 213 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas en Grazalema. Estamos también en Granada. La Agencia Estatal de Meteorología hoy tiene activado varios avisos de nivel naranja en la cuenca del Genil, en la costa granadina, en Sierra Nevada, hoy no abre la estación de esquí, y también en la Alpujarra. Se esperan en este caso, en estas zonas de la provincia granadina, precipitaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas, y en Granada preocupan tres factores. Dos son comunes a otros muchos lugares de Andalucía, es decir, los ríos que ya vienen crecidos en su caudal, esos suelos saturados, absolutamente colmatados de agua, y un tercer factor que es propio de las zonas de sierra, que es genuino, y es el posible efecto del agua que cae sobre la nieve, el deshielo y el aporte adicional a esos ríos crecidos y a esos suelos saturados. 15 minutos para alcanzar las 10 de la mañana en Sevilla. Antonio Catoni acaba de hablar con el alcalde, de la capital. El alcalde de Sevilla se encuentra en el centro de control de Masesa, de la empresa de aguas de Sevilla. José Luis San, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es la última hora? Bueno, la última hora es que ha llovido lo que se esperaba, ¿no? Lo que decían las previsiones, ¿no? Ha sido una noche relativamente tranquila, donde no ha parado de llover, pero bueno, no ha sido una cantidad, 18 litros por metro cuadrado. Los tanques de tormenta, de hecho, están vacíos, no han tenido que funcionar, y bueno, todo con normalidad. Alguna racha de viento, pero tampoco nada destacable. No ha habido, de las incidencias que ha habido, de las 80 incidencias que ha habido esta noche, solo 7 son consecuencia de las inclemencias meteorológicas, y el resto son incidencias de tráfico, o sea que la noche relativamente tranquila. Según la información que usted tiene, que seguramente le habrán trasladado los responsables de meteorología, ¿se prevé que la cosa pueda empeorar de aquí a unas horas? Bueno, sí, dentro de una hora así aproximadamente, y sobre todo el viento, ¿no? Lo que sí parece que puede incrementarse bastante es el viento, a partir de las 12 de la mañana o así, que quizás es lo que más nos preocupa, ¿no? No nos preocupa la cantidad de agua que dicen las previsiones que puede caer, porque no son preocupantes, pero sí esas rachas de viento que destrozan nuestro arbolado y que evidentemente ocasiona muchos problemas de tráfico, y hay que tener mucho cuidado porque pueden ocasionar también daños personales. ¿Cuál es el operativo que está dispuesto en Sevilla en función del plan municipal, que está pendiente de que algo pueda ocurrir? Sí, bueno, desde ayer sabe usted que está el plan de emergencia en fase 1, y eso que supone, pues, el cierre de todos los centros cívicos durante el día de hoy, en la suspensión de los talleres socioculturales, el cierre de todos los parques, de las instalaciones del IMD, el cierre del cementerio, donde se han producido, por cierto, muchos daños en el arbolado, el cierre del Real Alcázar, los centros de mayores, los centros de día, en las zonas donde hay riesgos de inundación, policía local y protección civil ha estado toda la noche pendiente. Hay equipos de Masesa durante todo el día en diferentes puntos de la ciudad de Sevilla, pendiente de lo que pueda ocurrir. Refuerzos, por supuesto, de policía local, de bomberos, de protección civil. Se ha duplicado el servicio del 092 para que la atención sea la adecuada. Se ha reforzado ya la presencia de policía local, de los UMIES, pendiente de aquellas personas que desgraciadamente no tienen dónde dormir. Y bueno, tema de alumbrado público por parte de la gerencia. En parques y jardines en este momento hay 300 personas en la calle pendiente de todo el dispositivo, Lipasán con toda su plantilla, Masesa ya lo ha comentado. En definitiva, pues todos los servicios municipales dando todo de sí para que, pues, para que no pase nada y para que cuando deje llover se recupere la normalidad cuanto antes. Se encuentra usted en el centro de control de Masesa. ¿Cuál es la situación de los embalses de los que se surte la empresa municipal de aguas de Sevilla? Bueno, los embalses en este momento están al 97,9%, todos ellos desembalsando. O sea, que en ese sentido, bueno, es verdad que los embalses están llenos. Dígame. No, lo que sí pediríamos es que la ciudadanía esté muy pendiente de la información que pueda llegar a través de los medios de comunicación o de los servicios de emergencia, y bueno, mucha tranquilidad, mucha prudencia, mucha responsabilidad y sobre todo mucha prudencia. Mucha prudencia, intentar evitar desplazamientos innecesarios, en fin, lo sabemos todos ya. Hay indicios, hay información que le haga pensar que de aquí a unas horas o a unos días se pueden llegar a cerrar las compuertas de la Vega de Triana, del Charco de la Pava, como ocurría el año pasado. No. De aquí al fin de semana eso no está previsto, no va a ser necesario. Si estuviera todos estos días lloviendo hasta el martes y el miércoles siguiera lloviendo, entonces sí es cierto que habría que planteárselo. Pero de momento no se ha llegado a la situación por la que se tomó la decisión en aquel momento de cerrar la compuerta. Estamos todavía muy lejos de esa situación. Alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, muchas gracias por atender la llamada de la Radio Pública de Andalucía. Un saludo. Muchas gracias a ustedes por la información que dan. Reiteradas son las llamadas a la cautela, a la prudencia, al sentido común. Manténganse ustedes informados a través de los servicios de emergencia, a través de los medios de comunicación. Eviten esa rumorología y esos bulos siempre en redes sociales. Mantengan, decimos, la calma. Sigue lloviendo con intensidad a esta hora, 10 minutos para las 10 en el campo de Gibraltar. Los ríos Odgarganta y Guadiaro, que pasan por Jimena de la Frontera, están desbordados. Son más de 1.600 los vecinos desalojados por precaución en distintos municipios, especialmente en San Roque, en Los Barrios y en Jimena. Todo el campo de Gibraltar se mantiene en alerta roja y el estrecho está incomunicado. Ana Torregrosa, cuéntanos. En Jimena de la Frontera, uno de los puntos de la comarca en los que se presta especial atención desde las últimas horas de ayer, al ser el primero en el que se decretaba el aviso rojo por intensas precipitaciones, un aviso que se extiende ya a toda la comarca, la noche ha sido muy complicada, con los ríos ya desbordados y casi medio centenar de desalojados. Fran Gómez es el alcalde. Hemos pasado una noche bastante complicada, acompañada de fuertes vientos, lluvias intensas, que han hecho que ahora mismo pues tengamos muchísimas incidencias, desde el desprendimiento de muros hasta falta de suministro eléctrico, las comunicaciones también están de forma intermitente. Y después, bueno, el desbordamiento total de los dos ríos, tanto el Guadiaro como los Garganta. Hay entre todos los municipios unos 1.600 desalojados por prevención al estar sus viviendas próximas a los cauces de los ríos o en zonas susceptibles de sufrir inundaciones. La gran mayoría, más de 1.000 en el término municipal de San Roque. En Algeciras también casi 40 personas han pasado la noche en el pabellón municipal. Desalojos igualmente en los barrios, unos 300, donde el alcalde Miguel Conchel agradece la colaboración ciudadana. Prácticamente se desalojaron unas 300 familias, pero la gran mayoría ya no estaban, incluso estaban alojadas, ¿no? O sea que eso nos ha facilitado mucho la labor, y es verdad que también hay que reconocer que la ciudadanía pues se lo ha tomado un poco en serio, ¿no? En Tarifa lo que más preocupa, el viento, con rachas de más de 100 kilómetros por hora. José Antonio Santos es el alcalde. La noche en Tarifa, mucho vendaval, muchas ramas de árboles, pero pequeñas, en el borde de la carretera, ramas de eucalipto, en dirección Tarifa. La carretera del Santuario, en el kilómetro 3, se ha cortado, el agua ha pasado la carretera justo a la altura del puente del Santuario, un poquito antes, dirección al Santuario. En la línea, las principales incidencias han sido, sobre todo, también más por el viento que por la lluvia, y está cortada la carretera de Sobrevela, una de las que da acceso al municipio. El estrecho está incomunicado, no hay ni una sola conexión con el norte de África, ni desde Tarifa, ni desde Algeciras en barco. Además, en el puerto de Tarifa está cortado el acceso sur a sus instalaciones por anegaciones. Y mientras miles de camiones que un día más se acumulan tanto en las instalaciones portuarias como en la ciudad, en los alrededores del puerto. No hay tren entre Algeciras y Antequera y también están suspendidos los vuelos del helipuerto de Algeciras a Ceuta. Permanece reunida a esta hora el Comité Asesor de Emergencias de la Junta de Andalucía. Son unos 3.000, algo más de 3.000 las personas que están desalojadas de sus viviendas, sobre todo lo han escuchado en la provincia de Cádiz, en el campo de Gibraltar en particular. Puede que el Comité Asesor de Emergencias determine hoy nuevos desalojos, determine para esta mañana nuevos desalojos. El presidente de la Junta ha venido advirtiendo de que no cumplir las instrucciones de esos desalojos, una instrucción que viene siempre por parte de las fuerzas de seguridad o de protección civil, puede acarrear multas. Si hay zonas de riesgo en zonas inundables, dictaremos una instrucción de que tengan que salir de sus casas y por tanto tengan que ser evacuados. Esto más que recomendaciones son instrucciones, y lo recuerdo bien, son instrucciones que por tanto llevan aparejado un reproche administrativo en forma de multa que podemos asumir y que se asume una vez que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado consideran que no se están cumpliendo las normas que se han puesto en marcha. La orden de desalojo tiene por tanto carácter de obligatoriedad. Saltarse la norma conlleva, Bea Rodríguez, sanciones. Estas multas se rigen por el delito de desobediencia a la autoridad y se aplica por dos vías. La normal, cuando es menos grave, es la vía administrativa mediante la ley Mordaza. Aquí las multas van desde los 600 hasta los 30.000 euros. En el caso de que la resistencia constituya un delito, el castigo se rige por el Código Penal. Resistir o desobedecer gravemente a la autoridad o sus agentes conlleva una pena que va desde los 3 meses a 1 año de prisión o bien sanciones de 6 a 18 meses. Les habíamos señalado que Sierra Nevada hoy no abre sus puertas, no abre hoy el recinto de esquí por el riesgo de deshielo, y además unos 40 municipios en Granada están en alerta por inundación. Ahora mismo en Loja, el arroyo Milano está a punto de desbordarse, lo que mantiene en alerta a los servicios de emergencias. Manuela Pastor. La comarca de Los Montes vive a esta hora su punto más crítico. En Benalúa de las Villas, a unos 35 kilómetros de la capital, se encuentra anegado. El río Juntas atraviesa el pueblo y ahora mismo está desbordado, como nos explica la alcaldesa de la ciudad, María Angustias Cámara. Tengo dos barrios, pues, entrando ya el agua a las casas, pero está por venir, creo. Nosotros recogemos el agua de Campoteja, Montillana, Nueva Alejo, y estamos mal, la verdad. Yo esta subida no la he visto nunca y tengo 58 años. ¿Eh? Sí, ya está toda la noche lloviendo. Pero no es tanto lo que llevo aquí, sino lo que recogemos de toda la cuenca. Yo estoy ahora en el puente de la carretera Alcalá. Esto puede tener unos 6-7 metros de altura y va completamente a ras. Los equipos de emergencia se desplazan en estos momentos hacia la zona. Además, en Loja, el arroyo Milano está a punto de desbordarse. Está cortada la carretera GR3401 entre Valderrubio y Fuente Vaquero. Es una de las tantas incidencias que nos cuenta el diputado de emergencia de Granada, Eduardo Martos. La situación sigue siendo complicada por la intensa lluvia en la provincia de Granada. En Valderrubio se están produciendo anegaciones importantes tras el desbordamiento del barranco Hondo, con afección a varias zonas del municipio. Además, un hombre ha quedado atrapado en su vehículo en la GR3420, vía que permanece actualmente cortada. Los accesos a Río Frío están cortados y también pendiente del desbordamiento del arroyo Neblín en Santa Bárbara. Por lo pronto, no hay nada destacable en la costa tropical. The sea turns so dark that you know it's time you see the sun. Radio Andalucía Información.